Welcome. Close your eyes. Fly with me. Climb to the cloud. The best of the world electronic scene. The cloud with Larvarius. A delight for your ears. The pleasure of an unforgettable weekly experience. Larvarius official podcast. Enjoy, friends. Bienvenidos a la nube con Larvarius. Esta noche vamos a estar escuchando mucho techno. Mi papá va a tocar muchos botones y va a hacer mucho ruido. Hola amigos, muy buenas noches para todos. Arrancamos este tercer episodio del año de este 2019, el episodio número 153. Y como lo dijo mi hijo Ian, que me está acá ayudando un poco en cabina con la locución, hoy vamos a tener mucho tecno, si se ve. Solamente tecno, un episodio pumba bien para arriba, si señores. Así que prepárense para mover un poco el cuerpito, para sacar toda esa contractura de la semana y explotar todo, señores. Levanten el volumen que esto va a reventar. Arrancamos con el amigo Enrico San Giuliano y ese beso danés, sí señores, Dutch Kiss, de versiones Trade Mix, sí señores, discográfica Drum Code, sí señores, muchos artistas publicando en ese sello, sí señores. Arrancamos con todo, la nube, señores. Yo soy Larvarius y voy a estar mezclando durante el tiempo que se me dé la gana, como de costumbre. No hay tiempo, no hay día, pero generalmente estamos viernes, sábados, jueves por la noche, lo que dé, ¿eh? Saludo muy grande para toda la gente y un abrazo muy grande acá a mi hijo Ian, que me viene a bancar, ¿eh? Señores, acá solo, así que él me viene a bancar con todo el power y mucho techno para hoy. Explota todo. larvariusdj.blogspot.com. Blogs. Follow me in Twitter, Larvarius DJ, on Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. We'll be right back. llegamos a la primera media hora del programa. Acá estamos con mi hijo Ian, que no hay forma de que salga de vuelta, que diga algo. No hay forma, no hay caso, no quiere salir. Dale. No hay forma. Seguimos escuchando muy buena música aquí en La Nube. Este es el episodio número 153 de Klaus. Señores, nos pueden escuchar ahora, señores, estamos también en Spotify. También nos pueden seguir por iTunes y casi en cualquier aplicación de seguir podcast. También en nuestra página de Mixcloud, SoundCloud, nuestra web oficial. Me pueden seguir por Instagram, Facebook, por donde quieran, nos van a encontrar seguro. Los sábados desde las 22 horas por Sunset Station Radio, señores, en www.sunsetstation.com.ar. Ahí nos van a encontrar, la radio oficial de La Nube, señores. Es la única radio que no transmite horario fijo. Después tenemos un par de radios a las cuales no le vamos a dar propaganda, no tenemos horario fijo. Lo que pasa que el problema es que mi programa no tiene una determinada hora. Quieren que el programa tenga 54 minutos, 55, 56, y yo no puedo permitir eso, así que nos extendemos siempre, nos vamos a cualquier hora, cualquier día, y bueno, por eso el formato podcast. Ustedes nos escuchan, el programa sale cuando sale y se extiende a la hora que las velas quemen o hasta que yo me canse de estar mezclando. Seguimos con muy buena música, que explote todo, señores, pero que el volumen esté casi a fondo, sin distorsionar al fondo, no, un cachitito menos, que no suene feo, pero que reviente todo, mamá. larvariusdj.blogspot.com. the air, the Cloud White Light Radius. Seguimos, sí, según los estándares de los podcasts, de los programas que salen por radio, debemos estar finalizando para estos momentos, así es, 55, 56 minutos. Yo recién estoy calentando y seguimos con muy buen tema, nos vamos pumba para arriba, lo que suena, ni idea, ya perdí el bombo, esto explota, nena, así es. Quiero que reviente todo en tu casa, señores, subime el volumen. Aquí estamos, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, señores, ¿dónde carajo está este? Sí, señores, mis programas se escuchan en cualquier lado, menos en mi ciudad, eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Hay un par de clubes acá, vamos a bailar de vez en cuando. Creo que soy el abuelo acá en las fiestas, más o menos, soy el cuarentón. En las fiestas, vamos con mi amigo Julio, seguro, a mover un poco acá. Lejos de pasar música, yo estoy algo retirado ya de las pistas. Quizás volvemos algún día a tocar en alguna que otra fiesta. Aquí el ambiente es más bien de los veinteañeros, a diferencia de Europa, donde gente como yo de los 40 salen a bailar. Acá los DJs nomás tenemos 40 y la gente es muy joven, así que. Seguimos desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, para todo el mundo. Saludo muy grande para toda la gente que nos sigue desde Rumania, como siempre, para mi amigo DJ Max y su I Love Techno. Ya vamos a estar haciendo alguna colaboración, como siempre, una vez por mes. Siempre me está solicitando ahí alguna sesión, alguna participación. Saludo muy grande también para José de Sunset Station, todos los sábados desde las 22 horas por Sunset. Seguimos con La Nube, episodio número 153, y esto revienta. a gospel of doubt. That all these gods were dead. I had been duped, hoodwinked, bamboozled. This time, the false savior was me. The gospel of doubt does not ask that you stop believing. It asks that you believe a new thing, that it is possible not to believe. Gospel of Larvarius DJ on Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. Yume y Matt Sadassi, que estuvo aquí por la ciudad el año pasado, creo, en un club en la zona portuaria. No, para decir el nombre, no pagan, así que evitemos publicidad. Señores, cerramos este episodio número 153 de La Nube, a puro tecno bien arriba. Nos despedimos sin mucha cháchara, sin mucha parla. Hasta la vista, yo soy Larvarius. Hasta la próxima semana o cuando salga algo. Bye.